posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con Luis Miguel y una canción que no fue grabada originalmente por él, pero la versión de él fue muy exitosa. La hizo en su disco 20 años de 1990 con el título ¿Será que no me amas? Esta canción fue compuesta en los 70 en Inglaterra con el título Blame It on the Boogie en inglés por un artista llamado Mick Jackson, pero quienes la hicieron muy famosa en su versión original fueron The Jacksons, el grupo de los hermanos, y obviamente entre ellos estaba Michael Jackson. Y por ende me parece chévere ahora recordar un clásico de Michael del año 2001, de su disco Invincible, esto que se llama You Rock My World. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito de 1986, una canción que originalmente fue grabada por Aerosmith en el año, bueno, en los 70. Y en 1986 también junto a Aerosmith, Run DMC hizo esta versión que fue un éxito enorme. El tema Walk This Way. Nos vamos ahora con uno de los grandes clásicos de los Bee Gees, una canción de 1975 del disco Main Course, esto que se llama así, Jive Talkin'. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito de 1992, un poco de hip hop a esta hora, por House of Pain, la canción Jump Around. Nos vamos ahora con la que, si no estoy mal, fue la primera ganadora de American Idol. Kelly Clarkson llega ahora con un éxito del año 2004, esto se llama así, Since You've Been Gone. Un clásico de los 70 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por una banda británica, Supertramp, con una canción del disco más importante de su carrera, un álbum icónico, uno de los discos más famosos en la historia del rock, el disco Breakfast in America. Y de ahí salió esta canción que creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, el tema The Logical Song. Nos vamos ahora con una que fue número 1 en ese listado, en los Hot 100 de Billboard, por Gloria Estefan, una canción de su primer álbum en solitario, el disco Cuts Both Ways de 1989, que tuvo canciones muy famosas como Here We Are, Get On Your Feet, Oye Mi Canto, y esta canción que se llama así, Don't Wanna Lose You. Sometimes it's hard. El primer éxito de Britney Spears sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un tema de 1999, número 1 en los Hot 100 de Billboard. El tema Baby One More Time. Vamos ahora a continuar con música y el turno ahora es para una canción de 1988. Un hombre que en el área del pop fue un one hit wonder, es decir, solo tuvo un éxito comercial, pero es un hombre muy respetado en la música clásica y en el jazz. Y esta canción fue tan trillada que él se cansó de cantarla en vivo, pero es su tema más famoso, por Bobby McFerrin, esto que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Don't Worry, Be Happy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry y en la producción Orlando Rivera. Estaban escuchando a Amy Winehouse con el tema más famoso de su carrera del 2006, una canción del disco Back to Black, la canción Rehab. Nos vamos ahora con un éxito de 1980, una canción que le da nombre a una película icónica de Alan Parker, con Irene Cara. Esto se llama Fame. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Irene Cara con la canción Fame. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de George Michael de 1992, la canción Too Funky. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quiero agradecerle a Jesús Echeverry y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.